Es como un torbellino que sintonizó. Por donde pasa hace estragos. Y sin más que decir, te estalla contra la pared. Y no sabes por qué. Sin sensibilidad.